muchachas, pónganse a bailar. Todos se alborotan y empieza el reventón. Esto es una cumbia, pero es cumbia rock. Pónganse a bailar, todos se alborotan y empieza el reventón. Esto es una cumbia, ¡ven!